Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. El tema son las imágenes de cambio. Gustavo Varela, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda eso? Bien. ¿Sabés por qué me preguntaba esto? Porque tengo miedo de que las imágenes de cambio que se nos armen estén un poco preseteadas por lo que la publicidad nos ofrece. Una playa, un auto, no sé, sí, una sombrilla. Sí, y yo pensaba esto, digo, es raro imágenes de cambio, porque es cierto que cuando, para mí, en principio, la imagen del cambio es la peluquería. ¿Por qué? Y porque cuando vas a la peluquería decís, me quiero cambiar el look, y ahí te sentís que estás en otro lado. Viste, saliste del asfalto y estás en la playa. A veces cuando no sé qué me pasa, me corto el pelo para ver si era eso, ¿no? Y bueno, pero viste que después no alcanza, porque te ves al espejo y decís, ay, mirá cómo me dejó el mechón para atrás, no sé qué. Y la peluquería tiene una fuerte dosis de imagen del cambio en particular. Me parece que en el caso de la peluquería femenina, más que la peluquería masculina, aunque ahora no lo descarto. No, viste que las barberías están muy en boga. Sí, las barberías igual que las cervecerías. También que estoy harto de ver tantas cervecerías. Yo estaba harto hasta que empecé a probarlas, ¿sabes? No, pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Cómo se llama el chico, que el de Rock and Pop, que estuvimos ahí hablando juntos? Hernán Petris. Hernán, bueno. Un beso grande a él y a su fuerte corazón. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó con el corazón de Petris? Le jugó una mala pasada, pero ya está bien. Ah, menos mal. Bueno, y Hernán, él instaló el tema, pues yo no lo conocía el tema, y empecé a mirar y me puse un poco paranoico, viendo la cantidad de lugares que hay. Hay clubes de cerveza, o sea, se armó todo un asunto. Bueno, volviendo al tema de la imagen, yo estoy leyendo un libro justamente que tiene que ver, se llama La imagen prohibida, y que es una historia de la imagen de lo divino, ¿no? Y en particular del cristianismo, ¿no? Porque el Hijo de Dios es una imagen de cambio también, o sea, vos te entregás a él en esa imagen. Y entonces, cuando empezás a ver las figuras del Hijo de Dios, que es Dios, porque eso es lo loco, ¿cuál es la cara de Dios? Su Hijo. Bueno, claro, su Hijo. Y hay una discusión sobre si es lo mismo el Hijo que el Padre. Bueno, eso ni los psicoanalistas lo terminan de resolver, el asunto respecto a lo religioso, ¿no? En otras áreas sí. Bueno, pero me parece que ahí hay un asunto que es la posibilidad de la potencia de lo divino. Y vos fíjate que la imagen como transformadora de la vida propia, hay muchas, por ejemplo, las imágenes que son de los santos o de las vírgenes, gente que confía ciegamente, que no va a tomar examen o a rendir examen si no tiene su imagen, la imagen de Pugliese, que llevamos algunos, como un amuleto de la buena suerte, pero además que algo que te cambia un poco la situación, o sea, te protege, te lleva por un lado que tiene que ver con un cierto cambio. Lo estoy forzando un poco, pero siempre la imagen de lo querido, que es eso, ¿no? La imagen que te puede devolver algo de lo, para que vos seas otro, tiene que ver con la dimensión del cambio. ¿Y sabés de cuándo son las imágenes de los santos? Cuando fue lo de Jesús y qué sé yo, y todo lo que vino después, no había imágenes. La imagen es posterior, con esa prepotencia que tienen ahora las imágenes. Eso es del siglo XVII, o sea, cuando viene la Reforma Protestante. Ahora, pones imágenes para seguir vendiendo la cosa, ¿no? Claro, pero qué quilombo, ¿no? Cuando le dicen a un pintor, dibujalo a Dios o dibujá los efectos de Dios, porque si no me podés probar su existencia, ¿cómo hago para dibujarlo? En un punto le estaban regalando una forma de libertad. Sí, pero además es la que dice Deleuze, ¿viste? Que el pintor que pinta lo divino, lo apropia. Claro. Y por lo tanto, porque eso lo dice en el libro de Spinoza, porque hay una pintura religiosa, nos podemos apropiar y después matar. Bueno, eso es interesante, ¿viste? Es decir, que los dogmatismos, no necesariamente el efecto de un dogmatismo es más dogmatismo. A veces, ¿viste? Es justamente un proceso de liberación. Sí, puede ser una llave de libertad, digamos, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Es raro porque los dogmatismos son clausurantes, son asfixia, y después de semejante dogmatismo tenés que tener un poco de aire, ¿viste? Claro. Para poder soportarlo, pero bueno. Y después pensaba en el tema de la... Estoy medio de corrido, ¿no? Lo que pasa es que hice una preproducción, como ves. Sí, te veo. Bueno, y después pensaba en el tema de la meditación. Que la meditación, no sé si hiciste alguna vez meditación. Sí. Bueno, viste, está bueno. Tiene su cosa. Yo creo que el gran problema que tiene la meditación en la sociedad actual, en las ciudades, es el ruido. Para mí, viste, estás meditando y pasa, viste, una cangú haciendo ruido y te lleva para el otro lado, qué sé yo. Sí, también por otro lado, viste que la meditación tiene una tendencia, o al menos así a veces se plantea desde las instrucciones de un profesor, una profesora de la disciplina en la que estés intentando meditar, que es llegar al blanco, ¿viste? Que es un poco... Bueno, Nietzsche hacía un poco la crítica. Lo que le gustaba del budismo era también lo que no le gustaba, que le parecía que en ese llegar al blanco, llegar a la iluminación, había al final una suerte de derrota o desprecio por la vida, ¿no? Obvio, eso desde ya. Pero además hay una cuestión que es esta. Vos fijate en la tarea que hay que hacer para llegar al blanco. ¿Viste? Es como el cuerpo. El cuerpo, te dicen, relájate. No se relaja el cuerpo. El cuerpo se relaja un poco, pero si vos tenés algo que se te viene encima, no se relaja, actúa por sí mismo, tiene intención, como dicen los fenomenólogos. Ahora, me parece que en el caso de la imagen es justamente la meditación, porque arrancás con imágenes. Es difícil, ok, me pongo en blanco, y te pones en blanco, arrancás con una imagen, y el esfuerzo es justamente en perder la imagen. Pará, con suerte, Gus, arrancás con una imagen, porque también primero está todo el desmalezamiento de lo que traes del día, ¿viste? Bueno, pero también lo ves eso, ¿no? Vos podés estar carburando, me encontré con mi primo, no sé qué, estaba mi sobrino, no sé, con el problema de la pierna. Bueno, todo eso no dejan de ser imágenes también, que tienen cierta forma, aunque sea, no nos vamos a meter para el lado de si el pensamiento y la imagen son similares o son congruentes, pero... Sí, te sacás todo eso y lentamente vas buscando como en espacios, viste, no sé, algunos dicen el mar, otros dicen la llanura. La llanura es perfecta para meditar porque no se mueve nada salvo las vacas. Entonces, a mí me gusta, de la llanura me gusta eso, que del otro lado estoy yo. ¿Del otro lado de la llanura también estás vos de nuevo? Y eso, esa es la locura de la llanura. Esa es la locura de la llanura, por eso... La montaña está ahí, la podés ordenar, podés medir. La llanura, ¿qué haces? Es la pura angustia. Es, bueno, man, ahí está. ¿Dónde se acaba? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a mí me parece que este es... Y después, el efecto de las imágenes de la televisión, yo creo que son muy pobres. Como imagen de cambio. Sí, me parece que nada te da una imagen de eso. Me parece a mí, probablemente porque, no sé, no tendemos a creer en eso que estamos viendo o a seguir una publicidad. Es raro que uno siga una publicidad y decir, bueno, vi la publicidad de Toyota, me voy a comprar un Toyota. No, pero viste que sí, la imagen de cambio que están instalando sobre todo las automotrices es la de la fuga, ¿viste? Como el tema un poco de me subo al auto, cápsula total del mundo, buena música, aire acondicionado y hacia la nada. Sí, hay una cosa de encierro. Y en general hay dos imágenes respecto de eso. Está la del tipo solo... Y está la de la familia de cuatro. O sea, padre, madre y nenitos atrás, con caritas de alegría. Y la del tipo solo es carita de mi soledad, ¿no? La vida de a uno. La vida de a uno. La vida de a uno es cuando uno tiene 30 años. ¿Ese es el momento de la vida de a uno? Sí, por ahí un poquito antes, 28, ¿viste? Pero es por ahí, ¿eh? No, más atrás no. Todavía hay una cosa secundaria, colegio secundario, nos vemos y qué sé yo, pero fíjate vos, los tipos que se suben a esos autos tienen esa edad. Sí, a mí me gustan las imágenes de cambio del Flower Power, ¿viste? Yo sé que están un poco desactualizadas y que también fueron tomadas por la publicidad, pero 60, 70, cuando lo veo acá, las tapas del rock nacional, de los discos de rock sinfónico, esos paraísos creados que son un poco naturales, pero también un poco imaginarios, ¿no? Sí, y estaban los discos de Yes, que tenían los dibujos de este dibujante que nunca me acuerdo el nombre, que eran muy locos los dibujos, no sé si los tenés presentes. Yes Song, Relayer, todos estos discos tenían unos dibujos que eran todos muy... Bueno, como el logo de Yes. El logo de Yes es un logo bien primaveral. Sí. es color verde. Es... mariposas. Sí, totalmente, es década del 60, igual que los logos del hippismo, inclusive los colores que se utilizaban acá para ponerle a los discos que dejen de ser negros y tengan color. Uh-huh. No sé si eso lo viste, eso. Nunca hubo color, un disco rojo. Uh-huh. En el tango, los tangos prostibularios, venía una marca verde, no, una marca roja. ¿Como distintiva de ese tipo de disco? Sí, ojo al piojo. Uh-huh. Quería decir ojo al piojo. El parental advisory. A mí me parece que lo que pasa con el Flower Power es que efectivamente fue una situación de transformación. O sea, en algún momento alguien pensó que se podía hacer una revolución y modificar el mundo en ese periodo. Sí, y modificarlo en un sentido amplio, no únicamente condiciones que tienen que ver con lo material, ¿no? Como una cuestión más existencial. No, y además, bueno, todos los que se fueron al Bolsón, ¿no? Que se fueron a buscar un lugar que estuviera lejos y que estuviera una imagen que sea completamente diferente a la imagen urbana. Y, espera, no... La vocación política que tenía el Flower Power y el Woodstock y todo ese asunto del rock, para mí fue grandioso porque fue una propuesta estética con voluntad de transformar el mundo. Eso mismo creía Wagner. Uh-huh. Yo creo que alguna vez lo hablamos, pero a fines del siglo XIX, un poco antes, 1870, en el último tercio, cuando empieza la modernidad al palo, Wagner tiene la idea de armar otra cosa que era bastante parecido a lo que fue el nazismo, ¿no? Después, pero el viste de delimitar quiénes debían participar de esa Germania y todo ese asunto, y lo que hace la hermana de Nietzsche, que vienen para acá, al Paraguay, y Nueva Germania es exacto eso, en Paraguay, que tenía que ver con armar una nueva experiencia para componer un nuevo estado político, y que tuviera ciertos rasgos muy definidos, entre otros el antisemitismo, ¿no? Pero también tenían la voluntad de cambiar las cosas a través del arte. Wagner tocaba para que la gente tuviera una imagen esplendorosa de lo que iba a ser el nuevo suelo alemán. Gus, ¿vos tenés alguna imagen de cambio cuando pensás así como un estar mejor? La verdad que no, nunca. Es que nunca pienso en cambiar. Yo soy Capricornio. A mí me gusta mantener las cosas como están. Difícil. Digo, y si tengo que cambiar, de casa, no me hago mucho problema, pero me llevo tres o cuatro cosas que me mantienen, viste, como el objeto transicional, lo llaman los psicólogos, ¿no? Sí. Esto que vos, viste, pasás a los 40 años todavía con el chupete, no, con el chupete no, pero con el osito, viste, sí, sí, pelusa. Sí. Bueno, yo con algunos elementos ya estoy más o menos armado, qué sé yo, ciertos discos, algunas fotografías que tengo, las cajas, a mí me gustan mucho las cajas, ¿viste? Ajá. Y las guardo, no sé para qué las guardo, porque después se van dejando. Bueno, pero no tengo una imagen. ¿Vos tenés? No sé, porque a veces se me arma algo que no sé si es mío, ¿viste? A eso iba con cuánto se metió la publicidad o cuánto se metieron los imaginarios. Al toque se le viene a uno una cosa medio de la naturaleza y todo eso, pero después llegás ahí y pincha, un tema que hemos hablado también. Eso, pero además yo te digo, la gente dice, ay, no, me voy ahí que no escucho nada. Venís a la naturaleza, ¿sabes? Es un ruido bárbaro. A las 5 de la mañana empiezan todas las pelotas, los pájaros. No, chicharras al atardecer, escúchame. Hay chicharras, no, es un quilombo. Lo hablamos alguna vez que solo hay silencio en los estudios de grabación. Sí, totalmente, pero ese ascetismo tampoco me gusta. Gus, sí. Sigámosla con imágenes de cambio. Ahora tengo una fila de gente esperándome afuera. ¿En serio? No te lo puedo creer. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué hace la gente de afuera? ¿Por qué hacen cola ahora? Hacen cola para convidar sus contenidos y sus producciones aquí al aire, como vos. Ah, ok, bueno, listo. ¿Cortamos entonces? Sí, cortamos y el jueves que viene seguimos con imágenes de cambio. Perfecto, abrazo, loco. Chau, Gus. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana.